Por supuesto. ¿Encontraron noticias interesantes esta semana? Yo la verdad que acá encontré en el diario Clarín una que me pareció sorprendente. Dice, según Amira, Menem vive de su lemita. Esto salió en la parte de País. Qué importante esa noticia, qué importante. A mí me pareció re importante. ¿Vos tenés alguna otra así interesante? A mí me ha llamado la atención terriblemente la nota de Clarín el martes 23 de octubre. O sea, el mismo Clarín que yo, justo. Sí, claro. Sí, coincidimos. Ricky Martin se ha hecho eco de mis trabajos. No sé si ustedes la leyeron, Ricky. Qué interesante. Dice en su Twitter, respira profundo y sigue. Eso te lo sigue. Eso te lo dedicó a vos, para mí, que nos reescucha. Bueno, no sé si en algún momento les comenté que Ricky hizo un curso conmigo. No sé si estaban al tanto no, de eso. No, no sabíamos. Nos nombraste a otra gente, pero más de acá, del ámbito nacional. Y bueno, usted, con Ángela, Ricky también. Con Ricky ¿cuál también es su noticia de la semana? Mira, precisamente aquí tengo una nota que habla del trabajo. Sí, ya no lo tengo, me interrumpa. Pero lo tengo a Silvio. No a me importa. Me habías pedido la llamada. ¿A Silvio Soldán? A Silvio Soldán, obvio. ¿Vos no me lo habías pedido? Sí, Jar, pero no me dijiste que lo habías conseguido, Silvio. Y obvio. ¿Alguna vez no te conseguí algo? No, eso es. Ay, está Silvio y yo me vine así, sin maquillar. Ay, yo tampoco me arreglé demasiado. ¿La peluquería? A ver, ¿qué? Chicas, pero me hubieras dicho. Chicas. La pintura de labios. Se los expliqué mil veces, chicas. Esto es radio, no es televisión, no importa. Pero pueden venir en chilena. Es Silvio Soldán. Bueno, no lo podemos hacer. Espera, es un señor importante. No, pero lo por sé. Favor. Bueno, no, pásamelo ya, bueno, pásamelo ya. Silvio. Ay, no. Ay, esa emoción no es la gana. ¿Tengo bien el pelo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Silvio Soldán, de verdad, no lo podemos creer. Buenas noches. No, créanlo que es la pura verdad. Estamos emocionadísimas, Silvio. Bueno, agradecidísimas, además de porque nos enteramos que sos fana de 40 y pico. Sí, claro, por supuesto. ¿Es verdad que cancelaste todos tus compromisos de los jueves solo para quedarte? Absolutamente todo. Ay, Silvio, no. Para esperarlos a ustedes, para conocernos a ustedes. Bueno, ahora ya nos vas a conocer. Sabemos que tenés poquito tiempo, ya nos. Si son de 40 y pico, es fantástico. Sí, bueno, algunas somos de 41, 42, pero bueno. La verdad, Silvio, que estamos muy contentas de tenerte en este programa porque las de 40 y pico somos grandes seguidoras. Somos fan tuya, Silvio. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo estás? Soy la licenciada Claramente. Soy seguidora tuya, pero también sé que vos sos mi seguidor, ¿eh? ¿Claramente que no te sigo? Sí, claramente, sí. Mira, Silvio, es la licenciada Claramente, pero es un pelmazo. Yo soy Pato Bouza, soy la conductora de este programa. Y en realidad, mira, este llamado surgió así. Yo tengo un amigo que se llama Martín Alemán, que es fanático de Mateico, y dice, y yo lo quería chequear con voz al aire, adelante de todos los oyentes, que concursó en Volver Pregunta y que ganó. ¿Vos te acordás de Martín Alemán contestando sobre Mateico? La verdad, yo recuerdo que sobre un conductor, una sola persona que concursó. Ah, sería él, sería Martín Alemán. No, es un escribano que se llama Fabio Giancristiano y contestaba no sobre Mateico, sino sobre Silvio Soldán. Ah, entonces este chico nos mintió. Me parece que sí. O se equivocó de programa. No. Volver Pregunta y uno solo que además ternado para los Martín Fierro de Cable. Sí, el año pasado lo ganamos, este lo año vamos sé, a ver, lo, la cosa bueno, no es fácil. Este aplauso para vos, Silvio. Clara, ya te dijimos que el aplausito en la radio no va. Así que este domingo se entregan los Martín Fierro al Cable. Bueno, este programa es como el de Mirta, trae suerte, así que te vamos a dar toda... Mira, el programa es muy lindo, realmente. El formato es fantástico. No sé si lo conocen, si no les cuento cómo es el formato. Yo lo conozco, yo te veo, yo te escucho. ¿Vos lo ves habitualmente? Sí, los miércoles y si no, a veces las repeticiones. Creo que vos tenés razones para verlo. Tengo muchas razones y la principal es que estás vos, Silvio. ¿Sí, en serio? Sí. Silvio, yo te quería hacer una pregunta, porque yo la verdad es que no hace mucho que empecé en radio y veo que vos... Tu voz se sigue impecable a través del tiempo. Oh, bueno, muchas gracias. Quiero que me digas si hay algún secreto para que yo pueda seguir manteniendo esta voz bella no, que no. tengo, si te cuidas de algún modo. ¿Es que hay un secreto? Mentira, no existe ningún secreto. Bueno, vamos a tratar de hacer una vida lo más sana posible, digamos. Obvio. Yo hago una vida muy, muy, muy tranquila, trabajo enormemente, trabajo muchísimo. corro todo el día de un lado para otro, pero alguna vida sana. Está bien, o como, sea... Como lo necesario, no como demasiado. Tomo solamente una comida por la noche. Ahí estoy en el horno, Silvio. Botella de champagne, o de vino, de cerveza. Ah, ves, ahí te acompaño, mira, ahí te acompaño. Si ese es el secreto, lo sigo, Bueno, fantástico. Silvio, yo quiero presentarme. Soy Ángela, yo soy colombiana, y quiero decirte que desde allí, desde Colombia, te sigo desde hace mucho tiempo, te admiro profundamente. Muchas gracias. Ángela, ¿verdad? Colombiana. Así es, Ángela. ¿Cómo sos, rubia o morocha? ¿Sos morocha? Morocha, morocha. Ajá. Y de ojos verdes, algunas curvas bastante pronunciadas. ¡Wow! ¡Y no sin freno, caramba! ¿Cómo está Silvio Solda en este momento? ¿Está soltero? ¿Está en pareja? ¿Cómo está Silvio? Porque este es un programa de mujeres, somos chusmas, queremos chusmear. Sí, mi estado civil es enamorado. ¿Y Ángela? Entonces Silvio, no tiene esperanza. Así que estoy permanentemente enamorado del amor. Oh, qué bello. Enamorado del amor, enamorado de las mujeres, naturalmente. Me encantan las mujeres, las amo profundamente. Muchos dicen que me gustan las rubias solamente. No, no, he tenido novias morochas preciosísimas. Está tirando. Y además, de repente, yo quiero Ángela con una buena tintura rubia debe quedar lindísima también. Creo que me la estás tirando. Mira, yo me separé hace un tiempo de mi esposo, Guillermo León, con lo cual veo que me estás tirando onda, como dicen aquí. Así que si tú quieres conocerme, hablamos luego en privado. Pero eres un gatito hablando, qué lindo, me encanta. Silvio, yo te cuento que la doctora Ángela Navarro Uribe es abogada, o sea que de pronto... Dios... Ay, no, las abogadas son muy complicadas. No, Dios no permita que... Yo no, y no queremos, fácil, no queremos que tu buena energía, Silvio, se vaya. Me encanta la forma de hablar que tienes, eres tan dulce. ¿Cuál de ellas? Porque... Uh-huh. ¿Cuál de las dos? ¿La licenciada Clara o la colombiana? ¿Con quién estamos, Silvio? No, todavía con ninguna. Y yo acá la estoy viendo pasar. Yo que no, porque yo no me enamoro telefónicamente. No me enamoro telefónicamente. Yo la estoy viendo pasar. Acá no puede ser. Le tira onda a mis columnistas y a la aunque teléfono, te diré que es una buena forma, Sí. Por ejemplo, un buen poema dicho al oído a través del teléfono. No me digas que serías capaz de leernos un poema y con eso te liberaríamos, Silvio. ¿Serías capaz de leernos algo tuyo? Y un poema. Sí. Bueno, yo escribo poemas. Así lo que sabemos, puedo lo sabemos. ¿Algún poema fuerte? ¿Algún poema? Bien fuerte. Tirando bien, erótico. Bien fuerte, sí, bien erótico. Bien erótico. Fuerte. Total, acá la red, pues las multas las paga Jare Productor. No tenemos problemas. Y bueno, tengo un poema. A ver. Te escuchamos. Cuyo título. A ver. Te prometo. Ah, bueno, a ver. No puedo prometerte bajar del cielo una estrella para prenderla a tu pelo, ni te puedo prometer detener el universo para ponerlo a tus pies, pero sí te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares, volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo, y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me hunda en el infierno. Te prometo. Sí, maravilloso. Es un poquito fuerte, ¿no? Para... Maravilloso. Silvio, en realidad estoy arrepentida que hayamos hablado hasta ahora porque nosotros tenemos el programa con música para toquetearse, Silvio. Y la verdad que este poema, no sé, va a haber que repetirlo, lo tenemos grabado, porque va a haber que repetirlo para la música para toquetearse. Qué bello es, qué bello. Silvio, nos dejaste. Qué voz, qué tenés, No, me está cargando, ¿no? No. Silvio. Habla la licenciada Clara nuevamente. Sí, claramente. Quiero decirte que tu voz es espectacular, especial. Bueno, tu voz también, claramente. Muchísimas gracias. Se nota claramente que es una voz muy especial y sensual. Muchas gracias. Y la voz de la colombiana, ni te cuento, ¿no? Y a la conductora que la parta un rayo. Silvio, te agradecemos. No, a la conductora no, porque resulta que yo conozco a la persona que está vinculada muy a la... Y no sé qué decirle, ¿no? Ay, le puede matar a Facundo y después voy a quedar mal. Ojos que no ven, corazón que no siente, Silvio, por favor. Bueno, Silvio, la verdad, un placer haberte tenido. Queremos algún día con vos ir a saltar mientras abrimos el cofre de la felicidad. ¿Cómo no? Con todo gusto. Sí, es lo que más nos gustaría en la vida. Silvio, un beso enorme, mucha suerte. Otro domingo, para ustedes. Muchas gracias por el llamado. Felicitaciones por la terna. No, que sean muy felices y que tengan muchísimo éxito. Gracias, Silvio. Gracias. Un beso, un beso grande. Muchas gracias. Qué dulce nos dejó. Qué bellas palabras para la armonía. Chica, ahí están como locas. Mirá, se les cae la baba. Hola, Clary, ¿cómo estás? ¿A vos te gustó? Ay, viste la voz que tiene, ¿viste? Esos son hombres. Eso, tenés razón. Mira, coincidimos, nunca coincidimos, pero coincidimos en eso. No hay esos más de estos hombres. Es verdad, esos son hombres. La verdad que macho te viste, que te lea una poesía, ¿viste? Esos son los que te traen una rosa, por ejemplo, el desayuno a tu cumpleaños. Sí, totalmente. Ahora los hombres, viste cómo son, ¿viste? Que ¿vos sabés poesías, Bobby? ¿Vos tenés alguna así para contar? Ay, así nomás. Te busco algo. Ay, dale, sí, me encanta. Te busco algo y... Sos un loco. Pero qué genio. Y felicitaciones a Jar. ¿El gordo? No, para, no, no, no para el gordo nos consiguió este llamado. ¿Qué te crees que ay, vos te pensás que lo consiguió él? Ay, Pato, vos te crees todo. Ay, ¿lo conseguiste vos? No, obvio. Ay, Bobby, sos genial. Ay, ¿cómo? Ay, me están diciendo que tenemos que empezar el programa, chicas. Oh, prepárense que tenemos que empezar. Ahí estábamos, Juan. Dale. Séquense la baba, chicas. Vamos a secar todo. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho para ser y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Bueno, chicas, lo de la noticia lo dejamos. La verdad, yo le quiero explicar a los oyentes. Nos pidieron del cuarto piso que empecemos un programa de verdad, en serio, que estábamos ya boludeando mal, ¿viste? Esto parecía ya para la chacota. A mí no me da para leer noticias así, sinceramente, no es nuestro estilo, no sé, me parece que me no. Me levanto yo, la verdad, de ser así. No, yo estoy dispuesta a que me levanten el programa, no tengo ni media historia. Lo único que sí les quiero decir una cosa. ¿Qué? Nos pidieron, y esto sí vamos a tener que cumplirlo, están trayendo en un remis, está viniendo en este momento... ¿Quién, Pato? Aide, tu oyente, y la suegra. ¿Qué? En vivo en el programa. O sea, esto lo que hizo la radio para poder traernos, mira, les puso el remis, que creo que en realidad es tipo limusín la que le pusieron para traer a Idea y a la suegra. Esa es la gente que me representa. Compraron el formato de Sin Vueltas de Elías Salgado, ¿se acuerdan? El talk show, para no tener ningún problema. Le compraron el formato a D'Alessandro, la corte, por las dudas. Forum, la corte del pueblo. Y le compraron el de Luisa Delfino, te escucho, qué sé yo, por si acaso. O sea, hoy van a venir en vivo a 40 y pico Aide y la suegra. Les pido, por favor, hay que darle una solución al tema. Clara. Mira, yo voy a colaborar porque hasta el presente... Clara no ha podido llevar esto adelante, así que voy a colaborar. No, además, Ángela, le pido, por favor, tiene que colaborar, porque le llovieron cartas. ¿Usted se cree que la radio lo hace porque son la red solidaria acá? Ni a palos. Lo hacen porque le llovieron cartas documento. Ángela, dejemos de lado nuestras diferencias. Es que no solo entienden. Yo creo que no entienden la forma de solucionar los problemas. Entonces, Clara, perdón, Ángela, unite a nosotros. La unión tenemos que ser un grupo unido. Tenemos que ser un grupo unido solo por hoy. Solo por hoy. Eso me importa. Chicas, tal vez así presto mi conformidad. Sí, yo propongo que respiremos profundamente. No, hasta allí no llega mi conformidad. Respira, Ángela. Voy a contestar las cartas. Respira y escuchemos y veamos qué pasa. Es la primera vez que en radio, chicas, hay un talk show. O sea, es la primera vez. Esto es inédito en la radiofonía argentina. Ni Silvio Soldán ha tenido un programa así. Es maravilloso. Igual, aparte programa. De esto, déjeme que les venda el programa que tenemos hoy, que es increíble también, aparte de este talk show que tenemos. Por supuesto, nuestras secciones de música para bailar, de música para toquetearse. Una invitada de hoy Buenísimo. ¿No querés usar más anteojos? No. ¿Qué? No. No, yo bueno. tengo estos chiquititos. No los quiero usar más. Bueno, bueno, quédate. Viene la doctora Lupinache que te va a hacer dejar estos anteojos al instante. Qué maravilla. Y como salida tenemos hoy música en vivo, pero no les quiero adelantar quién se presenta. Música en vivo, chicas. O sea, hoy va todo en vivo. Así que le vamos a pedir a Diego que nos ponga un lindo tema. Así arrancamos el programa. Ángela, ¿me vas a ayudar? Sí. Alfonso lo tenés con vos, ¿no? Sí, lo tengo acá. Ah, bueno, cuídamelo bien. Cuídamelo bien, que ya no sé quién me colgó en mi Facebook, que es la estrella del programa. Ay, no sí, sé. ¿Viste? Tiene sí. un montón de likes. ¿En serio? ¿Sabes lo que son likes? Sí, ¿es en serio? Sí. Estoy tomando clases de computación, así que sé. Ah, uh-huh. Mira vos. Sí, sí. Bueno, te cuento los teléfonos del programa. Dale. 0230-466-4390. Pueden llamar. Nunca llaman para llamar a salir al aire. Hace mucho ya. El programa anterior no salieron. ¿O ¿no? salieron? Ay, no me acuerdo. Bueno. Ay, qué memoria de mierda. ¿Me decís? Bueno. Estamos con el sorteo de Natura. Exacto. Pueden comunicarse con nuestro fake también. Pueden escribir en nuestro fake. Es 40 y pico. El 40 es con números. Sí, claro. No, porque algunos lo escriben con 40. ¿En serio? Con hay gente que lo... ¿Vos lo escribiste la primera vez, te acordás? Yo no quiero decir nada, pero bueno. Ay, perdón. Quedamos que... ¿Quién nos acerca a la experiencia Natura? Primero, dame la ganadora o el ganador del concurso anterior de Natura. Espera que me fijen la computadora. Siempre lo mismo. Por y eso bueno. ya tenía que estar listo. Ay, y bueno, querido. Que tengo muchas cosas con tu perro de miércoles. Está lleno de pulgas. Bueno, mientras le voy diciendo, gracias a Claudia Moreno, hoy tenemos para sortear un desodorante de la línea Homen, o como no sé cómo le llaman ahí en Natura, que es la línea de hombres. ¿Cómo tenés que hacer para ganártelo? Línea de hombre completa Natura tiene dos. Una es esta. ¿Cuál es la otra? Eso es lo que me vas a tener que contestar. ¿Y quién nos trae la frescura de Natura para hombres y mujeres? Claudia Moreno. Llamala al 1530-52-3387 o al 0230-442-3466. Claudia Moreno, llamala. Natura te acerca la frescura. Yo lo llamo todo el tiempo. Yo lo tengo, ¿viste? Ay, me encantó cómo salió. Sí, es verdad. Estás hecha una diva. Estás hecha una diva. Yo lo tengo en el teléfono, ¿viste? Lo tengo en el marcador rápido. Todo el tiempo la estoy llamando. Bueno, y porque no necesito cremas para todo, imagínate. ¿Podemos, en vez de hablar tanto, sí, ahí están sonando los teléfonos? ¡Ay, me pido ella! ¿Te cuento quién ganó? Eso. Te cuento. Pará, ay, me olvidé los anteojos. Ay, Meli Bobby Pereira es la que ganó. Muy bien. Y dice, creo que la respuesta, crema de maracuyá, crema de macadamia. Macadamia. Ay, bueno, macadamia, perdón, macadamia, Miller, tenés razón. ¿Sabes? Macadamia. Jabón líquido de pitanga. Prieta. Preta. Ay, eso, preta, nombre. Preta. Pitanga Prieta. Yo tenía un novio que se llamaba así. Ay, se apellidaba Dios. Así. Mi rey, ay, mi rey. Lindo. Sos un dulce. Pinga, le decíamos. Y vamos con el otro sorteito que tenemos. ¿Vale? Primero, ¿me lees la ganadora o el ganador de Pachamama Velas? Que se lleva el aromatizador. ¿Qué estoy haciendo vos? ¿Medio de tonta? Bueno. Que se lleva el difusor que sorteamos la semana pasada. ¿Quién es? Melina Meli Pereira. ¿La misma? Meli Pereira, sí. Pero sos un boludo, todo mal haces. Sí, no puede ser que la misma haya contestado los dos concursos. Bueno, no puede ir. Mi rey, estás nervioso, Dios tenés mío. Mucho trabajo con el pichicho. Sí, bueno, imagínate. Mi rey, lee bien. Pachamama Velas. Velas, fanales, difusores, perfumantes. ¿Dónde encontramos estos productos? Tenés que llamar al 0230-1545-86-082 o en el Facebook de Pachamama Velas. ¿Cuál es la pregunta? Hoy tenemos un difusor, mira, de un aroma que me encanta a mí, que es el de melón, que para mí es mi favorito. Y el otro día yo dije, ¿cuántas fragancias tenían de perfumantes y difusores? Si vos te acordás o escuchá nuestro Facebook, el programa anterior, y ahí vas a saber cuántas fragancias tienen, contestá y te llevas el difusor. Bueno, y ahora viene... Te cansaste. Sí, me cansé. No, ¿sabes que estoy nerviosa? Porque nunca hubo un talk show en vivo es en verdad, la radio. Es verdad, estoy nerviosa en serio, te lo digo. Y además la ropa que te pusiste. Es mucha presión para mí esto, en serio te lo digo. Relájate. Yo creo, gracias Bobby, que en este momento es el indicado para respirar profundamente. Tenés razón. Respiremos todas. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? Hago una cosa, pero yo le digo a Dieguito que ponga un separador. Sí, ¿y qué hacemos? ¿Y vamos haciendo entrar a Aide y a la suegra? Y nos vamos preparando. Yo lo dejé todo impecable, es más, levanté los vasos del programa anterior que estaban otra vez en la mesa. Pero bueno. Bueno, no pasa nada, está todo bien. Tienes razón, respirar. Chicas, arriba. Con el separador así va entrando dale, esta dale. Gente, no la quiero hacer esperar. Respiramos y nos vamos preparando para recibir la doctora. La veo nerviosa, la doctora. Respiremos. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando. ¿Qué hacemos, chicas? ¿Hacemos pasar de a una? Porque se está armando una trifulca ahí afuera entre Aide y la suegra. ¿Qué hacemos? ¿Que pasen de a una? ¿Hago pasar primero a la suegra? No, primero Aide. No, yo quiero a la suegra porque... Lo aconsejable es que pasen separadas. Sí, yo digo que pasen comparto. Separadas, pero digo por la señora. Mejor que pase la señora primero. Bueno, como es quieras. Es mayor. Respiremos profundamente. ¿Cómo? Respira, por favor. Carmeta, ¿no? ¿Se llama la señora? Carmeta. Bueno. Carmeta dice ser la suegra de Aide. Bueno. Pase Carmeta. Yo quiero... Esto es un talk show radial y la verdad es que es difícil que la gente se imagine lo que estamos viviendo acá. Pero mientras Carmeta entra... Ay, Carmeta, qué divino. Quiero qué contarles... divino ese vestido. Buenas noches. Buenas noches, Carmeta. Qué divino el vestido. Ay, ¿lo puedo tocar un poco? ¿Qué es? ¿Seda, macramé? Seda. Ay, es divino este vestido. Quiero poner a nuestro público al tanto de que Carmeta es la suegra de mi oyente Aide, que tanto me necesita. Sí, ahora vamos chica. A hacer entrar a Aide, pero antes de que pase Aide... Quisiera describir cómo está vestida, y por yo favor. Diría, hay que describir, sí. Descríbela. No, ayúdenme. Yo lo único que vi que tiene unas plataformas Arcani... ¿Son estiletos? Son estiletos. Pero para mí tienen un pie estileto y en el otro plataforma, porque yo le vi... O es media renga, pobre. Perdón, Carmeta, que está acá presente. No, la verdad... Y Carmeta, la ¿usted fue a la peluquería? Ayer. Ah, pero está divina. ¿Y la cartera es Vuitton, de verdad? Exactamente. Ay, es una diosa, Carmeta. Carmeta. ¿Qué voz gruesa tiene? Y qué es demasiado elegante. Es demasiado elegante. ¿Usted fumaba fuerte, Carmeta, en su momento? ¿Le daba? Parisien 100. Ah, de ahí que se le puso un poquito gruesa la voz. Bueno, hacemos entrar a Aide, que está caminando por las paredes de afuera. Mi reina Aide. Un aplauso, mi vamos vida. A recibirla con este un aplauso que no es radio. Para vos. Aide. Este aplausito, Aide, mi reina. Aide, qué ganas teníamos de conocerte. Vamos a describirla un poco, Aide, ¿no? Hola. Momentito. Qué bueno que hayas venido. Qué momentito, bueno. Gracias. Momentito. Quiero, Aide, invitarte a respirar con nosotras. Y luego sí, lanzamos. No es necesario, déjala. No tengo. Déjala. No tengo ganas. Ay, qué decepción. No tengo ganas. Aide, veo un. Bueno, la verdad es que así como describimos a tu suegra, íbamos a describirte un poco a vos para que el público se imaginara, pero nunca pensé que ibas a venir en showing con pitucones y mocasines. Es lo único que me dejó mi suegra, es lo único que me dejó como para ponerme así rápido. Esos zapatos ahora que me estoy dando cuenta son míos también. ¿Querés hacernos un resumen, Aide, de tu llamado original? ¿Qué fue lo que te motivó a llamar a nuestra licenciada claramente? Hacenos un resumen porque hay gente todos los días... Recordale al público, sí. Aide, que te contactaste con la licenciada claramente, de vasta experiencia, para que te pueda ayudar. Así que recordale al público que estás en ¿qué mi es columna. Lo que, ¿qué es lo que te está pasando, Aide? Yo había llamado más que nada para que me ayuden y me den una solución que realmente nunca lo encontré hasta ahora. Bueno. Gracias a mis amigas que llamaron y se quejaron. Sí. Tampoco tenía muchas ganas de venir acá. Pero bueno, les cuento. Mi suegra enviudó y mi marido se le ocurrió traerla a vivir. Vivimos en un departamentito de dos ambientes que no hay lugar para nada. Ni ropa trajo, no trajo nada y vive usando todas mis cosas, mis colgantes, mis zapatos, mis perfumes, todo. O sea que vos decís, Aide, que... Esto que tiene puesto en este momento Carmeta te pertenece, todo, es todo tuyo. Todo mío. Todo ¿la mío. Cartera Vuitton también? Todo mío porque yo los trabajo. ¿Los aros también? Todo. No sé los zapatos cómo le van porque no. Y te hago una pregunta, perdone que interrumpa, sí, Clara. Sí. ¿También te usa la maquinita de afeitar? Sí, es un asco. Es terrible. Es un asco, pero eso sí. Es terrible. ¿Podemos ver tus piernas? Sí, sí. A ver. Ay, como pincha la puta madre. Ay, están muy pinchudas. Bueno, Aide, espera. Tengo una buena noticia para vos, Aide. Tengo una buena noticia. Te queremos alegrar la vida. Tengo una buena noticia para vos. ¿Una solución? No sé si es una solución, pero por lo menos va a ser una solución para tus pelos. Mira, en el Centro de Frenología Estética, Láser y Nutrición, que está desde 1987, acá en el Centro de Pilar y tu Zaingo 371, te vamos a regalar de la producción... varias sesiones, porque esas piernitas con una sola no vamos a hacer nada, de depilación definitiva, luz pulsada frío. Y para esas varices que te vi también, de paso que no me las comentaste, pero te vi que tenés atrás también, te vamos a regalar un tratamiento para varices. Si vos después de las sesiones que te regalemos nosotras, a tus amigas que tanto te apoyan, les querés decir que vayan, llama al 0230-4433-402 o en www.fleuesteticalaser.com. Estás feliz, Aide, ¿no? Sí, tengo que venir a Pilar a hacérmelo, ¿eso? Sí, pero la producción te va a poner un rastrojero para que vengas. Ya no va a ser el limusín como hoy, te va a poner un rastrojero. Bueno, finalizada esta feliz noticia. Perdón, ¿podríamos agregarle un par de sesiones para las axilas, por favor? ¿Cómo no? Sí, la gente del Centro de Febología Estética, Láser y Nutrición... seguramente se lo van a brindar, no hay ningún inconveniente. Aide, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el objetivo que tú traes aquí a nuestro programa? ¿Cuál es la inquietud que tú tienes para plantearnos? ¿Cuál es el objetivo? Cuéntanos, por favor, ¿qué esperas tú llevarte de aquí? No, yo llevarme nada, yo quiero que me saquen esta vieja tirapedos de mi casa, lo único que pido. La boquita, que estamos dentro de la Kumpfer. Perdón. Respira profundamente, Aide, respira. No, yo estoy desesperada porque encima mi marido dejó de trabajar. ¿Por qué? Para quedarse con mi suegra, porque se hace la enferma todo el tiempo, entonces mi marido le da pena y se quedó ahí con ella, renunció al trabajo. Pero tú dudas de que ella está enferma. Vamos a escuchar a la suegra, porque... Es mentira, no está enferma. Bueno, vamos a escuchar a la suegra. Hija de mierda. Estamos dentro del horario de protección al menor, por favor. Por favor, podemos. Ejerce tu derecho a réplica, ejerce tu derecho a réplica. Está muy cansada. Ella lo que dice, miren a esta chica cómo está. No puede usar mal vestida. Nada. No, está mal vestida. No puede usar vemos. Seda, porque la seda se traba con sus canutos. Yo te digo que ella no puede usar sedas porque se las has quitado vos. Carmeta, quiero saber de verdad, ¿vos estás enferma? En serio, vamos acá a poner las cosas blanco. Estoy muy delicada. Soy una persona mayor. No está enfermo. Bueno, ¿qué es lo que tenés? A ver si te podemos brindar una solución para tu problema de salud. ¿Qué es creo lo que tenés? Profundamente en Aide, ¿eh? Mirá la cara de Aide. No está enfermo. Carmeta, ¿cuál es el problema de salud que tenés concretamente? Porque ella dice que no estás enferma. Mis riñones están trabajando al 30%. ¿Tomás agua? ¿Mucha agua? Estoy dializándome. Ah, bueno, sí, entonces está enferma. Pero Aide, ¿tú no le creías? ¿Qué prueba necesitas? Mentira, esta mujer acaba de hacer una manifestación gravísima. Es lo que le dice al hijo, pero es mentira, se va por ahí de joda. No. Aide, te creo con todo mi corazón. Estoy con vos a rajatabla. A mí me traen la sangre, me sacan la orina y me la vuelven a poner sin orina. Yo te dije que vengas a ver. Lo que pasa es que nunca estás para nada. Eso es medicina ortomolecular. No sé si tocan esa parte. En el ortomolecular tendrías que darle vos una patadita. Sí, para que se vaya. Estoy cada vez más cerca tuyo. Vos respira profundamente. No, no tengo ganas de respirar, no tengo ganas de es respirar. Es que te vas a quedar seca. Yo no quería venir acá porque yo sabía que ella iba a mentir. Yo no quería. Pero a mí la verdad que me cuesta discernir quién te está diciendo la verdad y quién no. La verdad es que yo veo esta mirale pobre la mujer cara así a elegante. Mi oyente, Aide. No. No dudes de ella. No, le veo la cara, le veo la pilcha, le veo todo y digo, Aide, pobre una Aide. Preguntita, pero... ¿los zapatos mocasines que tenés son tuyos? Porque veo que te quedan un poquito grandes. No, son de mi finado suegro. No me quedó otra, fue lo que encontré ahí que me dejó. Es lo único que te entra. Si no paras de comer. Pero por y no paro de trabajar para mantenerlos ustedes dos también. Pero si nunca estás en casa, no me haces la comida. Porque tu hijo dejó de trabajar para estar con vos. Para cuidarme, soy viejita. No, para cuidarte, vos podés cuidarte sola. Perdón, Carmeta, pero no se te ve muy vieja. Sinceramente que no se te ve muy vieja. Se te ve una mujer activa, atractiva. Hay que cuidarse para traer al marido. Hoy no lo tengo. Pero si no tenés marido, Carmeta. Hoy no lo tengo, pero cuando lo tuve... Y cuando lo tengas, tal vez estás en posibilidad. Nadie pierde la esperanza. Ahora, me hago una pregunta, ¿no? ¿Vos no tenés una pensión, una jubilación de tu marido, algo para colaborar y que esta pobre mujer no tenga que salir a trabajar doble turno? No tiene nada. Mi esposo sí. Levantaba quinela. Eso no es nada legible, no tengo nada. Lo único que me queda a mi hijo... No es legal, no era legal, no legible, legal no es. No has hecho aportes a lo largo de tu vida. Se los di al estudio de mi hijo, que se ha casado con esta chica, que no es capaz de atenderme. La casa que tiene se la compró mi marido. El estudio que tiene el marido se lo dio mi marido. No, los dos colaboramos con el departamentito. Los dos colaboramos con el departamentito. 80 y 20. No, mentira. Yo lo que digo realmente de... Es que esta situación tiene que llegar a su fin. Vos sos una persona que mereces vivir feliz, sí, que mereces alegría en ese bello rostro. Necesitas una sonrisa. ¿Bello dónde? Yo lo que... A ver, bueno, sí, perdón, la interrumpí, doctora. ¿Qué iba a decir? No, tal vez la solución que se me ocurre para ti, Carmeta, con quien tengo una gran empatía. Con esta mujer tenés empatía, pero por supuesto, Ángela. Debemos... Pero por favor, respire profundamente. Debe prevalecer el amor materno filial que aquí se encuentra presente. Entonces estaba pensando que de pronto podríamos tramitar una pensión por invalidez para ti. No sería una mala idea. No sería una mala idea. Y yo podría dejar uno de mis trabajos. Sí. Siempre siéndote la vaga. Aide, mi reina, para vos tengo otra solución. Ay, mucho cuál, Clara, mejor. ¿Cuál? Yo voy a querer de vos, Pato, los aros. De vos, doctora Ángela, el pantalón. Yo te voy a hacer el aporte de mi campera. Bobby te va a prestar la sus bombacha. Suecos y las bombachas. Muy bien, Aide. Vamos a lookearte divina. Y si a vos te parece, podemos ¿Podemos volver a hablar con Silvio Sondlán, un gran admirador mío que estuvo hace un rato en la radio? Un gran admirador del programa. Del programa y seguidor mío como vos, Aide. ¿Y le podemos decir qué tal? ¿Te gustaría ser su asistente? No, tanto ropa, no. Me gustaría que por lo menos me devuelvan la llave de mi departamento. Con la llave del departamento. Porque mi marido no quería hacer otra copia para su mamá, entonces dijo, dale la tuya, total, vos estás todo el día trabajando. ¿Y pero cómo haces cuando tenés que entrar, salir? Tengo que tocar el timbre, cuando mi suegra quiere me abre y si no, no. ¿Y si no, qué haces? ¿Dónde dormís? No, a veces, por ejemplo, el Día de la Madre, volví de trabajar porque sí. Yo soy huérfana. Oh, y una desgracia atrás de la boca. Volví de trabajar y pensando que íbamos a ir a festejar con esta vieja de mierda. Sí, igual mucho. Pero bueno, no me quedaba otra. Y toco, nada, no me contestaba nadie hasta que me abrió el portero y me dio una nota que decía que como estaba tan lindo el día, se fueron al Tigre a dar una vuelta en lancha para festejar el Día de la Madre. Y me habían dejado pollo en la ladera. Bueno, yo imagínate que llegué muerta de hambre. ¿Comiste el pollito? Pasa que eran dos alitas lo que me habían dejado. Ay, qué pena. O sea que ni siquiera eso. Bueno, pero por ahí te viene bien para la dieta, qué sé yo, veámosle el lado positivo. Ya me están diciendo vos. No, bajo ningún aspecto. No, respiramos, Aide, respiramos, vamos, respiramos profundo. Mi marido me dijo, anda, anda, que allá te van a solucionar todo, ¿para qué vamos a gastar en un psicólogo? Ponte tranquila, Aide, fíjate que ahora estamos intentando mediar entre ustedes. Ten fe, Aide, te lo pido, por favor. Yo creo que lo mejor es que le consigamos, por favor, decile a Bobby que ya inmediatamente llame a Silvio y le consigamos un trabajo de asistente. ¿Por qué no? ¿Te gustaría, Aide, tener un trabajo de asistente con Silvio? 20 mil pesos te va a pagar, Silvio. O en la radio, ¿por qué no la...? ¿Sabés qué? Si estamos haciendo un casting para asistentes acá. Ah, quiero avisar, déjenme pasar el chivo este, que hoy arrancaba el casting para reemplazar a Bobby. Sí. Pero vos viste la cola que hay acá abajo. Sí, igual yo quiero que Bobby se quede al lado. Bueno, vos querrás que se quede, pero él ya estaba buscando trabajo con la maquilladora, estaba buscando trabajo en todos lados. Yo no puedo estar con una persona así inestable, con todo lo que lo quiero, no puede ser. Mi rey, quédate acá en casa. Voy a repartir, les quiero avisar a toda la fila que vino para el casting para reemplazar a Bobby, que estamos repartiendo números. Pueden venir mañana tipo 5 de la mañana, que ya los empezamos a repartir, y vamos a ir dando turnos para el casting. Así que hoy no va a haber casting para Bobby. Sí, hoy ¿pero no va lo casting. Puedo hacer yo? No habíamos pensado en una mujer para reemplazar. Bueno, pero ¿por qué la discriminación? Porque tiene prioridad nuestra oyente Aide. No, Carmenta, perdón, no. Yo no quiero una asistente. No importa el sexo, eso lo elegís vos, pero yo tengo prioridad. Propongo una cosa, mientras discutimos si le permitimos a Carmeta o no, vamos a una tanda chiquitita. Ni lo discuto. Dale, y ahí, no es para discutir, no quiero pelear, ya bastantes problemas tenemos. Vamos a ver si le damos la oportunidad a Carmeta. Pero vamos a una tanda así, cortita, no te vayas. Después me darán alguna solución también a mi problema. Sí, la sonrisa. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500 Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes tejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección Avenida Lago Marcino 266, ex Ruta 8. B&P Vestidores y Placars.

Dos minutitos salí. Dos minutitos. Sí, mi reina, anda, anda. Ahí está. Eso, con una sonrisa. Ay, Carmita, cómo sí, me gusta tu vestido. Despacito. Te juro, ahora que no nos escucha Aide, cómo me gusta. Y el lápiz labial es divino. ¿Es importado? No, es nacional. Decí la verdad, se lo choreaste y de dale. Decí la no, verdad. No. ¿Era tuyo? Era mío. Ella no puede usar. ¿Por qué no puede usar? Vos le sacás la ropa, eso es muy Pero a vos feo, te parece Carmeta. Que con ese cuerpo puedo usar esta ropa. Es su ropa. No, pero a mí me dijeron, las vecinas dicen que engordó después de la angustia. No, después de comer todo lo que come. Bueno, pero a veces uno come... Angustia no engorda. A veces uno come de angustiada. Bueno, dale, Carmeta, aprovecha. Exactamente, que come cómo come y lo que come. Es mi reina, ella la tira, es mi oyente. Ella la tira gase, no soy yo. No, bueno, lo creo. Es feo hablar de... Bueno, che, Carmeta, aprovecha y hacete el casting para reemplazar a Bobby. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Mira, ¿sabes lo que es un PNT? Lo recuerdas, claro, ya te olvidaste. Ustedes dicen palabras que me sonrojan. No, te pongas mal, no te pongas mal. Mira, un PNT es una publicidad no tradicional que yo leo hacia el aire como en forma muy casual. No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo acá. Pero déjala que haga el casting. Por ahí, escúchame, queda de asistente. Su alegría. No, tú estás en contra mía. No sabes bien la historia. Carmeta es muy traicionera. No es así. Permítele, dale una oportunidad, por favor. Es una mujer muy elegante, muy preparada. Bobby, ¿me traes a mientras Alfonso? Porque también quiero ver qué onda tiene Carmeta con Alfonso, porque si no me cuida bien Alfonso, ni a palos. Las buenas energías y la vibración la va a sentir Alfoncito. Ya te vas a dar cuenta. Ay, que está... ¿Por qué le decís perro no de mierda? Mira cómo me sucié la ropa. Mira cómo me sucié la ropa, un desastre. Dáselo a Carmeta. Mira, Carmeta va a aplicar para reemplazarte a vos, ¿sabes? No tiene buenas ¿Perdón? Energías. Perdón. Ya sabías que hoy empezaba el casting. Pero vos me habías prometido, chongos divinos, que iban a venir acá a desfilar en calzoncillos. Vos me lo prometiste. Si no era la idea... A mí no me dijeron eso. No me dejé afuera. Esta señora, mirá, no es un chongo, para en primer lugar, y no me la quiero ver en calzoncillos porque me muero, mirá. Te juro, me muero acá. ¿Por qué va a estar en calzoncillos con esa pilcha divina que tiene? No va a estar en calzoncillos nunca. Ay, por favor, Alex. Ay, con la Alex, está ahí. Mira, si la perdimos, nunca más la encontramos después. No uso reductores, son míos. Ay, pero por favor, puede amamantar, no sé, dos terneros juntos. Envidia, por favor. Bueno, a ver cómo se porta Alfonso con Carmeta. ¿Prestás? Ay, no quiere ir, no quiere ir. Sí, mira. Se nota que no quiere ir, perro de mierda, vení para acá. Se nota que no quiere ir, pato. Estíralo, Alfonso, para que se relaje. Estíralo. Bueno, ya vemos que. Mirá, pegó onda. Qué bueno, lindo, perrito. Y ahora. Son mejor que el que me trajo, ¿eh? Se le va a llenar de pulgas. Sí. La prueba de fuego. Vos pulgas. La prueba de fuego. Ay, qué maleducado que sos. Se va a desnucar, no sabe tener. Oye, ¿vos estás celoso? ¿Yo celoso? ¿Alguna vez me viste celoso, pato? Por favor. Hoy. Ay, pero por favor. Pero mirá quién trae para que sea tu asistente. No. Esta se cae acá nomás, no puede subir las escaleras. ¿Quién te dijo eso? Pero por favor, le vi tenía cuatro bastones ahí. Vamos a dar una vueltita a la plaza a ver quién gana. Ay, pero por favor. Bobby, vos te quedás acá, Bobby. Clarita, mi amor, mirá. Conoces cuatro abdominales que te cansás. Pero por favor, ¿sabes? Yo abdominales hago de todo, ¿no sabes? Yo la rodilla no sabe cómo la tengo. Sí, pues otras cosas sí, me imagino cómo debe tener, mijito, ¿eh? Pero qué feo lo que estás diciéndole a Bobby. Por favor. Un poco de seriedad, por favor. Él provoca, él no es cierto. Es cierto, por favor, Bobby, te lo pido. ¿Yo tengo que hacer para reemplazar a eso? Bueno, Carmeta. Perdóname que te lo digas. Ay, chicas, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Bobby. Ay, qué nombre. Carmeta, tengo esperanzas en ti. Mi oyente, sí, pero... quiero saber dónde está mi oyente. ¿Por qué no la vas a atender un poquito? Aide, mi vida. Mira, ahí está, como mira, está con esos chongos. Míralo. Aide. Se está apretando. Aparte de todo, viste que era ligerita. Yo le dije a mi hijo. Es el que está con el culo al aire. Dante o Iván. No, es el culo blanco de Iván. El culo blanco es de Aide. Dante lo tiene más peludito. Es de Aide. Che, pero el que la está agarrando de atrás es Poro. La sonrisa ha vuelto a tu cara, Aide. ¿Te acordás, pato, que se hacía, viste? Se hacía difícil, Poro. Bastante fácil, mira. Entre ese y Aide, mira, no sé. Pero está muy caliente, te juro que. ¿Viste que le dije que era rápida? Le juro que Carmeta, tenías razón. Estoy anonadada. Yo le dije a mi hijo cuando se iba a casar. Bajo ningún aspecto es energía vital lo que está generando ahí de cita. Ahora, no se llama energía vital. degeneramiento, y no puedo decir la palabra. El mundo se está degenerando. Ahora, es increíble que pueda hacer lo que está haciendo como casines grandes, ¿no? Porque a mí ya se me hubieran salido, te digo sinceramente, si hago esas piruetas. Mira los pitucones, cómo se lucen. Sí, qué lindo le quedan los pitucones ahí. Qué bien que le vinieron. Perdóname, Pato, pero son muy cancheros. Che, los chicos de Espacio Joven se están aprovechando de la pobre Aide. Aide de ellos, me parece, mira. Mira, Polo está lagrimeando ya. Bueno, perdón, podemos continuar con la seriedad del programa. Sí, sí, sí, perdón, te lo pido, por favor, Patico. Íbamos con el PNT. A ver. Qué feo ese nombre. Bueno. Es agradable. Hasta que Carmeta, te acostumbres. Si habrás leído PNT vos, por favor. Mira, te miro la cara. PNT. Sí, por favor. Mira los labios que tiene. No como los tuyos. ¡Ay, celosa! Carmita, sos una grosera. Debo decírtelo. Sos una grosera. ¿Pero alguna grosería? No, no, Bobby, Carmeta, Bobby, continúa, por favor. Continúa con tu oportunidad laboral. Por favor, permítanle. ¡Ay, Pato! ¡Tenés una mente más podrida que yo! Por favor, retomemos el camino del programa. Está tan bien delineados los labios. Deja de publicar cosas que estoy viendo, las cosas que publicás en Facebook. ¿Eh? Bueno, porque estoy vendiendo temas. Tenés razón, Pato, esos maquillajes no son de acá. No, son los importados. Los que usa Carmeta no son maquillajes. Bueno, dale, Carmeta. Moreno no me deja entrar otra cosa. Dios mío, cuánta base, cuánta. Carmeta, labial. Aprovecha esta oportunidad, dale, aprovecha es tu momento. Es el PNT de tu vida este, Carmeta, dale. Bueno, a ver. Tengo una muy buena noticia. Si sos revendedora de cualquier producto... Ya la tenés... R te salió como la mona. Inténtalo. A ver, va de vuelta. Respira, dale. No estés nerviosa, no estés nerviosa. Vamos. Revendedora de cualquier producto y tenés contacto con clínicas, sanatorios, consultorios y quienes aumentan tus ingresos, comunícate con Graciela. Ajá. Al 011-15-4165-4139. Ella te va a explicar cómo. No me gusta Carmeta. Y ahí quedó un espacio. Te diste cuenta, ¿no? El negro oro parece, ¿viste? Algo que tiene. No, me pareció muy agradable. Pero Carmeta, sos media narda, porque dice, ella te va a explicar cómo. Y tiene dos signos de admiración. ¿Cómo? Ahí le tenías que meter el énfasis. Carmeta, pero no he traído los anteojos para ver también. Pero podemos darte la solución, Carmeta, con la doctora. Ah, sí, quédate, tenemos con a la nosotras. Doctora esperando allá afuera. Que ahí tenemos la solución. ¿Cómo venden? Es terrible. Esta te vende. Cualquier cosa. Carmeta, no quiero que sigas participando. Bobby, Bobby, chau. Ay, pero por favor, ¿sabes cuántas vinieron a mi puesto y nadie puede? Tenés razón. Perdón, Aide y los chicos de Espacio Joven. ¿Alguien me puede explicar dónde? ¿Cuándo se han ido? Están en la alfombra. Desaparecieron. Mira cómo elonga Aide. Atrás de cosas, atrás de los sillones están. A ver si tengo suerte y me voy sin Aide. Te la dejo a ustedes. Ay, ¿viste cómo es? ¿Viste? Aide, mi reina, encontró la paz, encontró la felicidad. La flor de paz, claro. Encontró el PNP ese que buscan ustedes. ¿Por qué no le mandamos a full la música para bailar? Viene, ¿decís? Sí, dale. Viene ahora nuestra nueva sección. Bah, ya no es nueva, ni ya siquiera. Música para bailar. Bueno, entonces, Aide, finalmente la radio estará contenta. Le dimos la solución. Muy bien, Aide. Dejemos que declare ella, por favor. Luego le preguntamos cómo se siente y si está satisfecha. Pero que termine su sesión inspirativa. Sí, que termine. Sí, está. Sí, yo te digo que no sé si va a querer volver. Ella quede para siempre. Me quedo con mi hijito en mi casa. Ahora, es cierto que abajo del jogging no tenía ropa interior, Aide. ¡Qué divina! Sí, es una diosa. Mocasinis y ropa interior, te digo que es re sexy. Poro tiene un calzoncillo con pelotitas de cosas. ¿De qué? ¿De gastado? No, de no, fútbol. De ping-pong. Ah, de pensé que pelotitas que se le había pelmazado. ¡Qué no. piernas peludas que tiene este chico! Che, pero se está prendiendo la partusa, Diego, el operador. ¿Y quién nos va a poner la música ahora? Es eso, ¿viste cómo es Diego? Diego es tremendo, te ¿no? Mira no te mira el culo, le estuve mirando el culo acá a la vieja Choco. ¡Ay! Mijito maleducado. Bueno, no me mijito, bueno, que tengo que decir. No, nombre. Mira, Carmeta. Tenemos para vos, perdón, doctora Ángela, que hoy coincidimos plenamente en todo, porque le estamos dando la solución. Creo que a estos si chicos. Carmeta toma este lugar, le dará mayor seriedad a este programa, que es lo que finalmente necesita. ¿Y qué les parece a ustedes si les regalamos a Carmeta un pasaje para la ciudad de los niños para que se vaya con su hijo? Y sí, porque total. Aide la perdimos. Disculpame, padre, yo voy a ver si me puedo prender ahí, porque Aide la pasando de rodillas. ¡Aide, espérame! ¡Ay, polo! Y bueno, y entonces, Dieguito, mándanos la música para bailar de una. Vamos todos a bailar, estoy contenta. Entonces no nos van a levantar el programa, porque le dimos la solución ideal. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. Cuatro barras. Tres beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López, 470. Facebook, Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. En Musimundo disfrutas de las mejores ofertas en productos para tu hogar. Heladera No Frost, Standard Electric, con capacidad para 318 litros. Llévala en 24 cuotas de $309.90 con crédito Musimundo. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo.

siendo un país expuesto al dengue y por eso se continúa con las medidas de prevención y concientización. A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner. Él hizo mucho más de lo que se sabe. Así lo dijo el locutor y conductor Héctor Larrea al destacar los logros y los aportes que dejó el expresidente en nuestro país y en América Latina. Así lo recordaba Larrea en diálogo con el servicio Telam para radios. De lo que se sabe de la gestión de Néstor Kirchner es mucho menos de lo que él realmente hizo. Hay un principio que yo como peronista traje siempre conmigo, que era la integración de América Latina, la ampliación de su criterio con respecto a los derechos humanos, que es un asunto que siempre me tuvo muy intrigado de por qué no se reveían algunas cosas. Eso, francamente, me hizo confiar en Kirchner. Estados Unidos. Barack Obama es el primer presidente en adelantar su voto. El presidente norteamericano emitió su voto hoy en Chicago cuando aún faltan 12 días para la elección presidencial. El objetivo de esta iniciativa es alentar a los votantes a que vayan a las urnas y no esperen al 6 de noviembre, día de las elecciones. Los estadounidenses pueden adelantar su voto en 35 estados y, según un estudio, en estos comicios el número de votos adelantados será el más alto registrado hasta ahora, con un 35% de ciudadanos que optarán por esta metodología. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 21:09. La temperatura 22 grados. La humedad 64%. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Nos visita hoy en 40 y pico la doctora Anaí Lupinacci, médica especialista en oftalmología. Voy a leer primero todos los títulos antes de que Bobby te agarre con la manito en la bandeja. Anaí Lupinacci, médica especialista en oftalmología, médica titular del Hospital Oftalmológico La Glaze, médica coordinadora de consultorios externos de oftalmología del Hospital Austral. Y acá viene Bobby con nuestra comida. Les quiero contar que hoy no tenemos nada de Patty's Bakery. ¿Y saben por qué? Porque como este programa trae suerte, que es como el de Mirta Legrand, Patty me dijo que está tapada de trabajo, así que la disculpáramos que hoy no nos va a traer nada. Y también con las cosas ricas que hace, ¿no? Como para no estar tapada de laburo. Igual te voy a dar el teléfono de Patty. 011-15-3782-2533. O al mail pattysbakeryargentina@gmail.com. Los que Clarita, para vos. Ay, esa es la flor, te choreaste la flor de la bandeja de Jean Paul. Bobby, me las trajiste especialmente. Muchas gracias. Sos un ladri, Bobby. Basta, callate, esto es pureza de vida. Vos porque te ponés silosa. Trae la bandejita de la boutique de Jean Paul, el chef de la Bourgogne, que abrió su boutique en edificio Blue Building, local 5, kilómetro 42.5. 02320-300-700 o en su web Boutique Jean Paul Pilar. Y en el Facebook lo mismo, almuerzos, desayunos, meriendas, eventos, catering. ¿Y qué nos trajo hoy, Clara, que fuiste vos a buscarlo? Sí, hoy las chicas nos dieron una bandeja de croissant con pasta de almendras y almendras fileteadas por fuera. ¡Qué ricurita! Un ricor ya. Notarás que faltan 4, perdón, Pato, me perdí. mentira, está todo completo. Bueno, ahora sí vamos al tema que me tiene muy intrigada. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Anaí nos va a hablar de un tema que creo que a las 40 y pico nos tiene a mal traer, que es... No, yo ya no estoy viendo bien, Anaí, te quiero confesar. Me estoy resistiendo a usar anteojos. Entonces quiero que me digas qué puedo hacer para no usar los anteojos. Bueno, este es un tratamiento que si bien es nuevo comparado con los anteojos, que ya lleva 500 años... no es tan nuevo porque el tratamiento que yo realizo hace 10 años que se está haciendo y es un tratamiento con gotas. Son gotas que se colocan entre 2 y 3 veces por día, todos los días, y el paciente, después de colocarse las gotas, más o menos a la media hora, 45 minutos, no necesita más usar los anteojos para ver de cerca. Y el efecto es... Ay, sí, ataquen, mis chiquitas. Perdón, ¿ese tipo de tratamiento es para cualquier tipo de patología o alguna en particular? El tratamiento es para la presbicia. La presbicia es una enfermedad, pero en realidad no es una enfermedad porque le pasa a todas las personas más de 40, alrededor de los 40, que empiezan a tener molestias para ver de cerca. Lo primero que hace uno cuando empieza a tener molestias para ver de cerca es alejar el papel, porque sí, de esa manera permite tener un mejor foco hasta que llega un momento que los brazos no dan más y ahí no queda otra más que colocar alargarse los anteojos. Los brazos. Claro, o alargar los brazos o colocar anteojos. Y si no, esta es una nueva opción, que es colocar unas gotas. ¿Y cómo es, digamos, todo el mundo puede acceder a estas gotas? No, te digo desde el punto de vista médico, ¿no? Uh-huh. ¿Es para todos los pacientes? ¿Cómo se evalúa? Hay un rango de paciente ideal. El paciente ideal es el paciente que no usa anteojos, uh-huh, de lejos, y empieza a tener esta molestia para ver bien de cerca. Sí. Eso es un paciente presbita, se llama. Es, ajá, un paciente que ve mal de cerca. Ese, sí, sería el ideal. Sí. Después hay pacientes que quizás ven mal de lejos un poco o empezaron a usar anteojos de lejos de más grande, que esos en general son los pacientes que se llaman hipermétropes, y que empeoraron su hipermetropía, porque en realidad siempre lo fueron, pero empeoró su hipermetropía al empezar a tener presbicia. Uh-huh. Entonces, en esos casos, hay pacientes con bajo rango de hipermetropía que favorecen con este tratamiento. Lo mismo que los miopes, con miopes que son poco, de no mucha graduación, uh-huh, también pueden tener un efecto. Pero el paciente ideal sería el paciente que no usa anteojos y empieza a necesitar usar anteojos, o que usa anteojos hace un par de años. ¿Y cómo, ¿sí? ¿Y cómo sé yo, por ejemplo, si soy apta para recibir este tratamiento o no? O sea, yo voy a tu consultorio y ¿qué es lo primero que me haces? Primero se hace una prueba oftalmológica completa, que eso es tomar la agudeza visual, que es ver el carterito que mostramos los oftalmólogos. Sí. Después se hace, tanto de lejos como de cerca, la agudeza visual. Después se hace una medición, que es con un aparatito, que si alguno fue el oftalmólogo, se acercó, que es una casita o una estrellita, sí, que sí, muestran. Sí, sí. Después se hace un examen exhaustivo con lo que se llama lámpara de hendidura, que es ese aparato donde uno apoya la pera y la, sí, frente, para ver qué características tiene el ojo, si el paciente tiene ojo seco o no tiene ojo seco, el color de ojos, porque eso va a depender también mucho de la concentración de la droga. Ah, sí, el color de ojo influye también, sí, en este tratamiento. Sí, sí, sí. No es que uno inhabilita al otro, sino que en general los de ojos más claros tienen mayor potencia al fármaco, y los de ojos más oscuros necesitamos poner una mayor concentración mayor porque actúan menos. Cómo está la parte anterior del ojo, y con todo eso al oftalmólogo le da el indicio qué concentración de esa medicación necesita. O si no es un paciente que pudiera. O si yo, claro, si uno ve que ese paciente no es apto, le dice, lo mejor para usted es el anteojo, monofocal, claro, que sería el anteojo común, claro, o multifocal, o lentes de contacto, o cirugía. Eso se ve en la consulta. Doctor, una consultita. ¿Podríamos decir que este tratamiento lo cubren las obras sociales? No, este tratamiento no lo cubren por ahora, porque por ahora las gotas son receta magistral. Mm. O sea, no es que se vende en farmacias habituales, claro, sino es que es un preparado magistral, como si fuese una homeopatía, pero, claro, no es homeopatía, porque el concepto de homeopatía es otra cosa. Si no, es un preparado como hay preparados dermatológicos, sí, sí, o ginecológicos, sí, ¿sí? Entonces son preparados que una farmacia determinada produce bajo reglas y normas de seguridad, sí, que nosotros le damos al paciente con nuestra firma, que está registrada en esa farmacia, que el paciente va a estar registrado en esa farmacia, sí, así puede comprarlo. O sea, no puede cualquier paciente, ajá, comprar la medicación. ¿Y los efectos se ven en forma inmediata o digamos, lleva un proceso de tiempo empezar a ver bien sin anteojos? Yo siempre lo que le digo a los pacientes es, a mí me interesa el efecto que veo en el consultorio, para que el paciente después no tenga otra expectativa. O sea, en el consultorio, después de más o menos media hora, 45 minutos, llegamos a un efecto. Ese, ajá, es el efecto que el paciente tiene que estar de acuerdo o no, del efecto final. Pero no sé, pero ¿se puede mejorar después ese efecto o lo que se logró en esa primera algunos hora, pacientes, digamos, mejoran, algunos pacientes la dosificación, que al principio es, en general es cada 4 horas, 4, 5 horas, con el tiempo de uso las van estirando esa dosificación, que a veces empiezan con 4 veces por día y después con el tiempo en 3 veces por día, con el tiempo en 2, hay veces los fines de semana cuando no tienen la exigencia de ver bien claro. de cerca, pueden no colocársela. Eso te iba a preguntar, si digamos tiene que ser un régimen así muy estricto el de las gotas, o suponete, no sé, el fin de semana duermo más, entonces uso menos cantidad de gotas. No es un antibiótico que tiene que ser cada 8 horas estricto, pero sobre todo al principio es importante cierta poner las gotas, cierta regularidad, no el tema de horario, porque sobre todo es durante el día, que es cuando uno necesita claro. ver bien, porque colocar a las 8 de la noche si después me voy a dormir no tiene mucho sentido. Uh-huh. Pero sí es importante al principio la regularidad, porque yo lo que estoy haciendo con la gota es estimular a un músculo que con el correr de los años fue perdiendo estímulo, un estímulo que manda el cerebro hacia sí. ese músculo, que con el correr del tiempo fue perdiendo, entonces yo al colocar la gota lo estimulo. Si yo eso lo hago una vez por semana, claro. no cumple el efecto claro. de la gota. Entonces, o sea que básicamente la gota lo que hace es volver a darle a movilidad activar, al músculo que mueve un lente que está dentro del ojo, que se llama cristalino, que a partir de ese movimiento uno permite el enfoque. Es como una cámara de fotos que uno quiere hacer zoom para ver de lejos y de cerca, hay un movimiento de lentes. Bueno, en el ojo pasa lo mismo, hay un movimiento de este lente que se llama cristalino, que se permite gracias a un músculo que va perdiendo funcionalidad, y con las gotas le estoy dando funcionalidad. Doctora, una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de anticiparse o de prevenir la patología? Porque hablamos de la patología instaurada, donde usted menciona este tipo de tratamiento. ¿Existe alguna posibilidad para que a los 30 y pico alguien pueda efectuar un tratamiento preventivo de esto? Hay pacientes que empiezan a usar la gota cuando ven la necesidad, que ya están estirando los brazos. La verdad que la mayoría de los pacientes recurren a este tratamiento cuando ya empezaron a usar los anteojos. Claro. Porque es difícil para el paciente darse cuenta. Si yo le hago mostrar la cartilla, que es donde ve las letritas, las ve bien, decirle, mira, yo te coloco esta gota y vas a ver que no vas a necesitar los anteojos. Porque claro. es así, yo mantengo estimulado. Pasa que es un tratamiento que es 3 veces por día, 4 veces por día la gota. Cuando no tengo extrema necesidad, en general los pacientes no realizan el tratamiento. Porque el tratamiento tiene que ser algo que te beneficie, no que te perjudique. Claro. Y colocarlo antes de tiempo, no es que perjudica, pero es un poco molesto, es tedioso claro. el tratamiento. Claro, y no logras un beneficio adicional, digamos. Que no notan el beneficio. Claro. Diferente es cuando un paciente que usa los anteojos y le molesta esto de o sí. ponerse los anteojos para ver el celular. Sí, para no, mis, el reloj. A mí me fastidia mis gafas. Sobre ahora, todo ahora el tema del celular, que es algo que, sí, que uno está constantemente tal cual, sí, tal y es cual. poner, sacar los anteojos. Y, sí, y máxima los celulares ahora que no es solamente viste apretar la teclita para llamar, sino que mandas mensajes, recibís los mails. Yo tengo que ir a visitar la doctora porque no quiero usar más anteojos. Y yo quiero hacer una pregunta personal. Yo hace muchos años me operé de miopía. Yo era casi ciega, me operé de miopía, quedé espectacular, la verdad, me operaron con láser. Yo podría hacerme el tratamiento este, porque ahora estoy empezando a no ver de cerca. Soy muy joven, igual empecé muy joven a no ver de cerca. En general, los pacientes miopes muy altos, como seguramente es tu caso, sí, no, veía nada. No tienen muy buenos resultados, porque en realidad el músculo que yo estoy estimulando, me voy de acá. En realidad, siempre lo que le digo a mis pacientes es lo primero es probar a ver si sirve o no sirve. Eso es lo primero. Uh-huh. Porque hay pacientes que para mí son ideales y no les sirve. Uh-huh. Y no encuentran la visión óptima como la encuentran con el anteojo. Entonces, o sea que se puede hacer una prueba. Probar se puede. Es una prueba, colocar las gotas, ver el efecto. En general responde bien. En general, si el paciente es óptimo, como que en general los que me vienen a ver a mí es porque me deriva algún otro colega, sí. o yo me los derivo a mí mismo, sí. o vieron una nota y saben que son presbitas. Uh-huh. Pero en pacientes miopes muy altos, en general ese músculo que tiene que mover el lente que yo estoy estimulando, nunca funcionó correctamente. Por eso los miopes altos ven bien de cerca. Claro. Porque claro. tienen su forma del ojo determinada que ven bien de cerca. Entonces su músculo nunca es que actuó para ver de cerca, sino simplemente veían bien de cerca. Claro. Entonces, si yo estoy estimulando algo que desde chiquitos nunca estuvo estimulado, es difícil que vuelva a funcionar. Pero, como yo les digo, quizás los presbitas los primeros años puede llegar a funcionar. No es el paciente ideal. ¿Hay edad para empezar este tratamiento? ¿Un menor de edad puede hacerlo? ¿Es aconsejable en un adulto? Está bien que la presbicia es una claro. cuestión, pero uniendo con lo que decía Pato, que ella tiene miopía. Tenía. Bueno, sí. Tenía porque veo bien ahora, pero en realidad... ¿Puede ocurrir que surja antes de estos 40 no, y pico? No, los no. pacientes que ven mal de cerca antes de los 40, sí. en general es porque son hipermétropes. Ah, claro, no es presbicia, no es presbicia. Otra patología. Son hipermétropes que obviamente cuando llegan a los 40 les empeora mucho más su hipermetropía. ¿Y este tratamiento no para sirve? Eso, no. No, porque el rango de hipermetropía... es muy alto. Y las gotas, por lo menos hasta ahora, hay una dosificación que tiene un límite. ¿Y hasta qué edad se puede hacer este tratamiento, Anaí? Es muy variable porque va a depender mucho de cuándo empezó su presbicia, si usó o no usó anteojos. Los pacientes que no usaron anteojos responden mucho mejor porque todo este tiempo que no usaron estuvo su músculo trabajando a pleno. Uh-huh. Si usaron o usaron multifocales... depende mucho del color de ojos. Obviamente, pero hay una cantidad de años límite para utilizar estas gotas. Para utilizarla, sí. En general se corta el efecto cuando ese lente que está dentro del ojo, que se llama cristalino, empieza a ponerse cataratoso. Todos los pacientes en algún momento de la vida, todas las personas, vamos a tener cataratas. ¿Ah, sí? Algunos antes, otros después. Pero ese lente se empieza a poner rígido con la catarata. Si el lente está rígido, por más que el músculo se mueva, el lente no se mueve. Entonces, no cumple efecto a la gota. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se puede abandonar el tratamiento? Sí, o, por ejemplo, en el medio, ¿se puede, una vez que yo empiezo el tratamiento, suponete que por alguna razón deba abandonarlo, se puede dejar sin ningún inconveniente? Se puede dejar, el tratamiento es totalmente reversible. Al abandonarlo, uno va a necesitar usar anteojos nuevamente, sí. Pero lo bueno que tiene este tratamiento... que todo el tiempo que usó la gota, la presbicia no avanzó. Ah. Entonces, supongamos que uno lo usa 10 años sí. y deja de usarlo por motivos X, puede volver a usar los anteojos que tenía inicialmente. Hace 10 años. No, la presbicia no le avanzó. Ah. Entonces, después, obviamente, una vez que dejó de usar los anteojos, la presbicia va a avanzar. Es como un botox de ojos, por ejemplo. Claro. Un botox de la vista, que después, bueno, te volvés a arrugar. Pero mientras te quedó congelado. Ah, qué interesante esto, la verdad que... Qué cómodo, cuánto más práctico que usar los anteojos. Sin ni dudarlo, sobre todo para estas cosas de la vida diaria, ¿no? Porque, por ejemplo, para leer un libro, a mí no me molesta usar anteojos. Además, es mucho más estético. Sí, por supuesto. Bueno, ahora hay gafas que quedan así como copadas igual también, pero bueno. Pero el tratamiento de la doctora es único, se lo tengo que probar porque es la belleza comodidad. Se va a realzar. No, sobre todo no solamente la belleza, sino es la comodidad. La comodidad, de estar con los anteojos colgados, anteojos en la cabeza y poner y sacar todo el tiempo. No. Yo soy despistada, doctora, y pierdo las lentes todo el tiempo. Sobre todo cuando está mal medicada se pone más despistadita, pero bueno. Anaí, vos atendés acá en Pilar. Sí. ¿Dónde? Queremos saber ya. En mi consultorio lo tengo en el edificio Pilar Office, en Panamericana, kilómetro 54.5 y San Martín. Uh-huh. Primer piso, oficina 7. Toma nota. Sí. ¿Y nos das un teléfono para pedir turno en tu consultorio? 0230-443-5533 y 5666. De nuevo el teléfono. ¿Qué debo decir que lo sí, repita? Sí. 0230-443-5533 y 5666. O sea, el tratamiento ese se hace en el consultorio. Sí. Exclusivamente. Sí. Bueno, entonces... Sí, justamente por lo que me preguntaban antes, que es un tratamiento que no lo cubre ninguna obra social. Bueno, pero como los anteojos, según qué prepaga tengas, los anteojos que son re lindos, sí, pero los caros lindos no te los cubre nadie. No. Así que... Pero es una inversión muy importante y esta, sí. Me parece, muy grata. Sí, uno deja de usar anteojos claro. Y sobre todo la comodidad, sí. Además de la estética. No, pero la comodidad muy esa no tiene, la verdad no es que no tiene precio. No, la verdad que no. Bueno, Anaí, un placer que nos hayas traído esta novedad para las 40 y pico. Qué bueno que se haga acá en Pilar, porque la verdad es que yo, hasta conocerte, sinceramente no sabía que esto lo podíamos llegar a acceder tan cerca de nuestras casas. Esto es un tratamiento que se hace en todo el país. Somos médicos formados que nos formamos con el inventor de este tratamiento, de este método. Y nos formamos con él en el consultorio y después cada uno lo hace en su zona. Mi zona es como yo vivo acá, Pilar. Así que, qué sí. Bueno que vivas acá. Y si alguien quiere, por ejemplo, probar, ¿no? Aparte de por supuesto, pedirte un turno y todo, la prueba, ¿se hace dentro del marco de una consulta? Una consulta. Perfecto. Sí. Eso está bueno, ¿no? Porque la gente tendrá la oportunidad de ver, primero ver si el efecto que yo veo no es el deseado, yo prefiero que use los anteojos y no hacer el tratamiento, porque va a ser mejor para la persona y mejor para mí. Es así. Porque un paciente que no está satisfecho es un paciente que va a volver a las consultas, se va a quejar, y la verdad que no es el hecho. No, más vale. El tema es que esté conforme y que esté cómodo y que le sirva para su vida. No, pero me gusta esto de que la gente pueda pedirse un turno, de paso se hace un chequeo médico, que oftalmológico, que la verdad que una vez al año habría que hacerlo siempre. Y bueno, y probar, ¿no? Y ver si se puede o no. Bueno, Anaí, mil gracias. La verdad es que me encantó este tema, la enloquecí, la llamé, la perseguí, le dije quiero que vengas a hablar, y después todo, ¿para qué? Para decirme que yo no lo voy a poder hacer. Pero nosotros hagamos la prueba. Prueba la voy a hacer, ¿sabes cómo? Vamos a tener que ir a probar. Gracias, doctora. No, por favor. Muchas gracias. Pónganos un tema bien lindo, Dieguito, pero esta vez Esmerate, pone algo como la gente, ¿viste? No, lo de... Ah, esto sí, me gustó. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night and I've been working. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, round, get around. Dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule.

dejamos sonar un poquito más la música, porque yo estaba esperando que se acomodara nuestra invitada. Música en vivo, la primera vez acá en 40 y pico tenemos música en vivo, porque este sábado 27 a las 21 horas se presenta la Dama de Bolini, quien nos va a cantar ahora en vivo, Macarena Robledo. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Macarena Robledo, para la que no la conoce, es cantante, música, actriz. 2012 te hiciste un tour por China. Así es, estuve cantando en China y después también me fui a Europa, que también hice unos conciertos por allí. Así que ha sido una experiencia muy rica, estuve en total casi 6 meses afuera. Wow. Y bueno, eso obviamente inspira y genera anécdotas y experiencias y cuentos, y muchos de esos cuentos se han hecho canción. Contame nada más cómo fue cantar en China, porque en Europa, bueno, más o menos uno se puede imaginar, pero en China es como medio raro. Sí, una experiencia espectacular, espectacular. Los chinos, contrariamente a lo que yo creía, por lo menos, me resultaron muy, muy cálidos y muy abiertos. Y la gente estaba en un hotel y toda la gente del hotel, mozos, empleados del hotel, enseguida generamos como un buen vínculo. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste puntualmente cantando? 4 meses. Ah, 4 meses. Maca, ¿y qué tipo de música le has regalado a los chinos? Bueno, yo soy, digamos, cantante de jazz, pero es un digamos, ¿no? Porque en realidad el jazz es difícil de definir en cuanto a que es más bien una concepción, una manera de abordar la música, donde la abordás a través de la improvisación, de generar tu propia mirada sobre las músicas que cantes. Entonces, dentro del jazz, cantábamos jazz, había standards de jazz, pero también había canciones de música popular, de, qué sé yo, Beatles, Carly Simon, James Taylor, ¿no? Como, bueno, distintas canciones por ahí populares que hacíamos encarándolas desde la improvisación o desde versiones particulares. Estaba en dúo con un guitarrista y tocábamos en unos lugares divinos. Íbamos tocando en distintos sitios y uno de ellos era enfrente del mar, o sea, nosotros cantábamos mirando al mar y en ese lugar nos tocaba en el atardecer. Ah, bueno. Entonces era cantar mirando el mar chino meridional y el sol cayendo hacia el horizonte, hay unas montañas también, era un placer. Y bueno, toda la música era... tenía así como una cosa muy lounge, muy, muy tranquila. ¡Ay, qué linda! ¿Por qué no nos dijiste que te acompañábamos? ya quería estar ahí sentada. Hay unos videos en YouTube que se pueden ver. ¿Ah, sí? Sí, también bossa nova, algunas cosas latinas que nos han pedido. Porque, ¡qué lindo! Sí, porque obviamente los exóticos allí éramos nosotros. Y obviamente eso es un valor, ¿cierto? Claro, obvio. Los distintos eran ustedes. Sí, se sacaban fotos con nosotros, venían, nos sacaban fotos con el celular... Era claro, muy gracioso. Esta rubia de ojos claros redondos, ¿de dónde salió? Decían ahí en China. Sí, totalmente. Y el guitarrista con el que estaba, Guillermo Basola, es un flor de guitarrista. Es muy alto, muy grandote. Y entonces los niños lo miraban así como impresionados de ver semejante humano. No, pero qué lindo, qué lindo ese lugar, ya me lo estoy imaginando. Y una cosa, leyendo un poco tu historia, porque es bastante, sos muy joven, pero es muy larga tu trayectoria, que empezaste con, y acá la doctora se va a parar porque ella le nombran a Pepe Cibrián y la doctora se pone como loca, que empezaste con él en Las Mil y Una Noches. Sí, así es. Empecé cuando tenía 16, en Las Mil y Una Noches, y a partir de ahí me quedé muchos años trabajando con él como su elenco estable. Y bueno, hice Drácula, Calígula, Aquí no podemos hacerlo, Las Mil y Una Noches, Sueños en Blue. Hice varias obras con él y eso obviamente te da nada. Me aprendí muchísimo, ¿no? Mira vos. Te da mucho oficio. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Porque... Hoy les voy a cantar una versión acústica de un tema que se llama... Recetas en Melodías. Es un tema mío. Ajá. Porque, bueno, todas estas experiencias que tuve en mis viajes y en mis giras devinieron en canciones. Y si bien una cantante de jazz en general hace estas versiones de standards o... Bueno, es como en la tradición, eso ya no pasa hoy, ¿cierto? Pero a muchas de nosotras, las cantantes, se nos está también despertando la beta compositiva. Claro. Entonces empiezan a surgir canciones propias, pero que por supuesto tienen colores de jazz, de soul, y eso es lo que voy a estar presentando este sábado. Ah, perfecto. O sea, nos vas a cantar un tema de los que vas a tocar este sábado 27 a las 21 horas en la Dama de Bolini. Qué lindo lugar es ese, ¿eh? Es muy lindo ese lugar. Aparte es café literario, sí. Al margen de que hacen los shows estos de jazz, hay clases de tango, sí. De todo. Es como un espacio... cultural. Exactamente. Sí. Y hay siempre exposiciones de arte que, bueno, si las van, si van el sábado, las van a poder también ver. Está ahí en el pasaje Bolini 2281. Uh-huh. Y a las 21 horas, bueno, la escuchan a Maca Robledo, esto que nos va a cantar ahora. Bueno. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. ¿Cómo no? Estamos. Toma agüita. Qué interesante. Podría tomar de más clases de tango. Sí. ¿A usted le gusta el tango? Me parece maravilloso. Ah, bueno. Puede ir ahí. Yo me podría ir a China con Macarena. La próxima. Al hotel. Bueno, cuando el diseñador director ponga la pista, podemos hacer la canción. A ver, Dieguito. Que las olas del universo barran lo que pertenece al horizonte, que la tierra recicle la sal y abone frutos radiantes, que queden caracoles y destellos, y se vayan las dudas y lo que pudo ser, que se vayan las dudas y lo que pudo ser. Y que el tiempo que pasa me susurre recetas, y que el tiempo que pasa me susurre recetas, recetas vestidas de melodías, recetas vestidas de melodías. Que los remolinos de viento que soplan me lleven en nuevas direcciones, y las corrientes del cosmos me impulsen hacia nuevos cielos, que los espacios me contengan en su presente, y me abrace la vida si no lo haces vos, que me abrace la vida si no lo haces vos, y que el tiempo que pasa me susurre recetas, y que el tiempo que pasa me susurre recetas, recetas vestidas de melodías, recetas vestidas de melodías. No quiero estar enojada, pero ¿qué puedo hacer mientras acepto y espero que el tiempo que pasa me susurre recetas? Y que el tiempo que pasa me susurre recetas, recetas vestidas de melodías, recetas vestidas de melodías. Mm. recetas vestidas de melodía. Bellísimo, bellísimo. ¿Cómo se llama, Maca, el tema? Recetas en melodías. Maca, te pertenece la letra y la música. Sí, así es. Es maravilloso. Muchas gracias. ¿De cuándo es este tema, Maca? ¿Es nuevito? Este tema es de el año pasado. Este lo compuse después de la gira anterior que hice, que fue Marruecos y Europa. Ah, bueno. En el 2011. ¿Por qué no fui cantante? ¿No? ¿Por qué le erré tanto? Podemos ser bagalleras tuyas. Te llevamos los elementos de la música. Ay, asistentes, mira que viene bien. Asistentes, no lo necesitas. ¿Tenemos tiempo para otro tema? Sí, ¿no? ¿Tenemos? ¿Tenés claro, ganas? Ah, bueno. Sí, lindo verte, sí, cómo te posicionás, cómo te inspirás, cómo te transformás. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué nos puedes cantar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué les puedo cantar? Les puedo cantar otra cosita mía que es muy cortita y que es a capela. Ah. Que... Pobre, qué difícil. No, bueno, estoy, ¿no? Elijo. Tengo también otra cosa para cantar, pero está bueno, me parece que... Dale, lo que tengas ganas de ir, por favor. Es lindo. Es algo que compuse yo, que se llama Oración de la Voz, y que es algo que pensé como para abrir, por ejemplo, un show, como si fuese una intención que le pongo a lo que estoy por hacer cuando canto. ¿Con esto vas a abrir el show el sábado? Sí. ¿Podemos anticipar? Sí, podemos anticipar. Primicia. Primicia de 40 y pico. Claro, nadie tiene esta data. ¿Cómo arranca el sábado a las 21 horas el show de Maca, la dama de Bolini? Así, mira. Que se fundan mis pies en la tierra. Que en mi mente entre un rayo de sol. Que germine en el alma la siembra. Y florezca. Y florezca. Y florezca. De cielo mi voz. Ah, muy linda, muy bien, muy bien, qué linda voz. ¡Qué gracias. Energía! ¡Qué energía tiene! Gracias. Ahora, yo lo que quiero saber es si a la pobre Maca le avisaron que nos va a tener que dedicar un tema. Pobre Maca. No, un tema para toquetearse. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sigue hablando? Te veo ahí que hacen cositas raras con Diego. ¡Ay, qué lindo! Bueno, nos va a dedicar un tema. Maca, mira, este programa termina siempre así. Nos vamos a despedir, tranquilos, así no me apuran, no me equivoco como todos, no me apures, pues después me termino equivocando siempre. Recibimos a los chicos de Espacio Joven y va una música, en una sección que se llama Música para Toquetearse. Que ahí vienen los toqueteiros. Hola. Del programa que sigue, que ya los estamos saludando, los chicos de Espacio Joven. Y esta música para toquetearse en realidad es para mimarse, para quererse. Hasta si estás sola te puedes toquetear, pero algo que nos inspire a... eso, a toquetearnos. Entonces, voy a despedirme. Mi nombre es Pato Bouza. Se nos fue otro programa de 40 y pico. Chao, doctor Ángela. Hasta la próxima, Pato. Chao, Clarita. Chao, Pato. Un gusto. Las espero el próximo jueves. Dale. Voy a saludar a mi productor, Jarrolón. Chao, Dieguito. Ahí en los comandos. Quiero, como siempre, agradecer a Carol Bannam, Mercería Boutique, en el subsuelo del Tortugas Open Mall. las vendedoras más lindas y las clases de tejido que quieras. Anotate al 03327-424-456. Y otra cosa que les quería pedir es que mi productor Har está juntando libros para, por una cruzada difícil, que es que los chicos lean. Así que si tenés libros que ya no estés usando, por favor tráelos acá en la radio, decí que son para Har, que él se los va a hacer llegar a chicos que están interesados en la lectura, ahí en un espacio cultural que él está poniéndole toda la garra. Bueno, creo, no me equivoqué. Recordamos dónde va a estar Maca, acá me están pasando, ves que siempre me olvido de algo porque me empiezan a hacer así de atrás y siempre me termino algo. Maca Robledo se presenta este sábado 27 a las 21 horas en La Dama de Bolini, pasaje Bolini 2281. ¿Hay que hacer reservas, Maca, para el show? Está bueno hacer reservas, sí. Eso es show con cena, show con... No sabes. Sí, sí, en La Dama de Bolini se puede cenar, se puede tomar algo o simplemente asistir al show. Así que esa lección. Perfecto, listo. Allí estaremos. ¿Quién me acompaña? Te acompaño, Patico. Me interesa el espacio. Muy bien. Sí, también iré encantada de la vida. Es muy lindo el lugar, la verdad. Más allá del show de Maca, el lugar vale la pena. Bueno, y entonces ahora sí, nos vamos con una música linda, linda, linda para toquetearnos que nos va a regalar Maca. Qué placer, música en vivo para toquetearnos, ¿no? ¿Qué tema, Maca, va a ser? ¿Qué tema? Es este que estás... Love Me, se llama Love Me Like a Man. Y le dice la chica que canta, que justo soy yo, a este hombre. Amame como un hombre, no te pongas por encima mío. Ponete a mi altura, si te la bancas. Amame como un hombre. Qué lanzada. Bueno, podemos probar hoy a la noche. Vamos con la consigna de hoy a la noche. Igual los chicos de Espacio Joven no tiren el lance porque no, esto van para atrás todos. No. Bueno, Maca, ahí vamos. Chau, nos vemos el jueves que viene. Gracias, Maca, por venir. Y vamos a toquetearnos en vivo con Maca. Vamos. Want a man to hold me, not simply ask me why. Oh, I need someone to love me. And darling, I know you can. Don't you prove yourself above me. You can love me like a man. Yeah, they all want me to rock them like my back and got no. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima. Panamericana, kilómetro 49.5. Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665. 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles, bar con ambiente climatizado y TV, salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, Ramal Pilar.